Radio Casu presenta el siguiente programa. Hola oyentes de Radio Caso, bienvenidos a la tercera emisión de Pequeño Mausoleo Barroco. Mi nombre es Gustavo A. Ortega y durante una hora vamos a estar escuchando algo de música que se encuentra en la intersección entre una aproximación experimental y una sensibilidad gótica siniestra. En este programa, en esta tercera emisión, vamos a hacer algo un poquito más temático que los dos primeros programas que fueron más de presentación. En este caso vamos a poner el acento en música producida por gente que normalmente se dedica a hacer música más orientada al baile, generalmente relacionada con el post-techno o con música de baile hecha sobre todo con sintes, cajas de ritmo, un sentido relativamente tradicional dentro de la tradición electrónica. Pero vamos a ver algunas de las canciones, algunos de los tracks hechos por esta misma gente cuando se desvían de eso, incluso dentro de un mismo disco, y producen obras basadas sobre todo en las texturas, en la creación de atmósferas, de climas, y no en beats. A pesar de que algunas de estas canciones tienen beats y tienen alguna estructura más o menos rítmica, pero definitivamente no son canciones, no son temas hechos para la pista, sino que suelen ser o intros o outros o cachos de música más experimental, de forma más libre, más conectada con el dark ambient de algún modo, aunque no sea necesariamente el nombre correcto para referirnos a estos tracks. Pero vamos a ver más o menos qué hacen estos personajes cuando se dedican a armar este tipo de climas dentro del contexto de sus obras. Lo que escuchábamos al comienzo era la productora Sosar con el tema que abre su último disco hasta ahora, Transmogrification. El disco se llama The Possessor Possesses Nothing. Es muy muy muy recomendado. Ya vamos a explorar más en profundidad la obra de esta productora. Y ahora vamos a escuchar tres temitas también los tres de productoras. Vamos a escuchar primero a Borussiade con Cluster, luego Skirt con Beatless Collision, y luego a Lena Willikens con Phantom Delia. Y luego vamos a hacer la segunda mitad del programa, un pequeño especial acerca de un productor inglés que nos gusta mucho. Thank you. Lo que escuchábamos antes era Borussiade con Cluster, Skirt con Beatless Collision y luego Elena Wilkens con Phantom Delia. Ahora en la segunda mitad del programa vamos a hacer un pequeño especial, vamos a dedicarle la segunda mitad del programa, como decía, al productor Martin Jenkins, que muchas personas allá afuera conocerán con el nombre de Pie Corner Audio. Este personaje tiene una carrera bastante larga, interesante. No vamos a hablar mucho sobre su trabajo aquí. Básicamente comentar que tiene varios seudónimos. Pie Corner Audio es el que usa más seguido. Y luego tiene al menos dos más. Uno es The Head Technician, con el que hace algo más bailable aún que Pie Corner Audio, que es música basada en beat, pero mucho más climática. Head Technician es algo más cercano al electro de algún modo. Y luego tiene el proyecto de House in the Woods, que personalmente me gusta mucho y que lamentablemente saco solo un disco por aquí, y que es el más atmosférico de todos sus proyectos. Tuve la suerte de verlo en vivo hace un par de años y me sorprendió mucho la presencia que tienen estos tracks más climáticos, sin beats, más super amenazantes. La presencia que tienen estos tracks dentro de su directo, no sé si siempre será así, pero al menos cuando yo lo pude escuchar era notable, y la verdad es que es una parte super importante de su carrera. Así que lo que vamos a hacer ahora es enfocarnos en ese aspecto de su obra, y vamos a escuchar primero cuatro temas como Pie Corner Audio. Son de cuatro discos diferentes. Estos discos, para los que conocen la carrera de Pie Corner Audio, más o menos saben de qué va. Son típicos sonidos de Pie Corner Audio, con beats lentos, con sintes graves. Sin embargo, estos cuatro temas son cuatro temas donde el beat o desaparece o está muy al fondo o está más desarmado, y van hacia adelante los colchones, las texturas, y se crea una atmósfera de película de terror muy muy muy siniestra, muy muy muy amenazante. Así que vamos a escuchar cuatro temas seguidos de Pie Corner Audio: Underneath the Dance Floor, Stream 4, Transmission 4, Crooked Hill y luego Reverberation Lab. Esto es de cuatro discos distintos de Pie Corner Audio que van de más o menos del 2012 hasta hace un par de años que sacó Stacy su último disco. Escuchemos. We'll be right back. escuchábamos antes era PyCornel Audio con cuatro temas de cuatro discos diferentes: Underneath the Dance Floor, Stream 4, Transmission 4 Crooked Hill y Verberation Lab. Vamos a cerrar el programa de hoy con dos tracks de The House in the Woods, que es uno de los proyectos paralelos de Martin Jenkins, que es la persona detrás de PyCornel Audio también. Con The House in the Woods sacó un solo disco propiamente dicho, que es de donde salen estos dos temas, Bucólica, creo que del 2013. Tiene también algún disco en vivo por ahí que también podríamos pasarlo acá en el programa completo porque encaja perfecto, y este disco también encaja perfecto con la idea detrás de este programa. Pero vamos a quedarnos con estos dos temas. El primero es Dark Lanterns y el segundo es Half Glimpse. Yo le recomiendo a todo el mundo que hurgue un poco en la discografía de Martin Jenkins. Es un tipo muy prolífico y es súper recomendable lo que hace con una instrumentación bastante limitada, porque usa básicamente sintes, algunas grabaciones de aire, cajas de ritmo no muy complejas, pero logra crear muchísimas texturas a partir de eso. Este proyecto particularmente de House in the Woods es como un proyecto más de drone, y está sobre todo armado a partir de texturas de sintes con grabaciones field recordings, grabaciones de aire muy, muy modificadas, muy, muy trabajadas. Así que esperemos que lo hayan disfrutado y nos vemos dentro de dos sábados con un nuevo programa de Pequeño Mausoleo Barroco, gracias a la gente de Radio Caso. Recuerda que pueden escuchar todas mezclas de los temas de cada programa en Mixcloud/Pequeño Mausoleo Barroco, pequeño con NI. Y también ahora estamos en Instagram para quienes quieran conseguir un poquito más de información sobre la música que pasamos aquí en el programa. Gracias por escuchar, hasta luego. Este programa fue presentado por Radio Caso.